Te doy la bienvenida a este primer audio del entrenamiento Gestión del Estrés y del Malestar Emocional. Durante las próximas semanas voy a compartir contigo una serie de técnicas que de hecho son muy antiguas, son técnicas milenarias, pero que funcionan. Que funcionan y en todo caso lo único que yo hago es reexplicarlas en un lenguaje del siglo XXI y a partir de mi experiencia, tal como yo las he entendido y las he aplicado, ¿no? En todo caso, quiero remarcar que el exterior no va a cambiar. Estas técnicas van a ayudarte a vivir con más paz, con más felicidad, a gestionar los malestares emocionales con mucha más sabiduría. Pero eso no quiere decir que te cures si es que tienes artrosis o que crezcas en el caso de que seas una persona baja o de que en el trabajo te vayan a pagar más en el caso de que te estén pagando de forma insuficiente. En todo caso, lo que sí va a ocurrir es que vas a saber gestionar todas las dificultades con mucha más sabiduría. Y a lo mejor eso te llevará en un cierto momento a querer cambiar de trabajo, abordar otra medicación para la enfermedad que tienes o yo qué sé, a ponerte tacones si es que quieres ser más alto o más alta o yo qué sé, o a renunciar a ser alto, que total, ¿qué más da medir 1,50 que 1,80? Por lo tanto, cada semana te voy a enviar una serie de audios de entrenamiento que van a ser cortos, suaves, cercanos, tiernos, y yo quiero que te los tomes como si te estuviera hablando al oído y que de alguna forma te los tomes como algo personal, como una especie de lluvia muy fina, una especie de rocío que cae por la noche y lo humedece todo. Lo humedece para que las plantas florezcan, para que crezcan. Porque el propósito de estos audios es que de forma muy despacito vayas despertando a todas tus capacidades y tu capacidad de gestionar el bienestar emocional. Lo que dijimos en la primera sesión y lo que vamos a estar trabajando durante toda esta semana es que el origen de todo malestar emocional tiene que ver con lo que pensamos. El origen de todo malestar emocional tiene que ver con las voces internas, con lo que ellas nos dicen. Con voces que nos comparan, que nos culpan, que nos critican, que nos avergüenzan, voces que no ayudan. Cuando tú eras pequeño, cuando tú eras pequeña, muchas veces las personas adultas te reñían, te gritaban, a lo mejor te ridiculizaban, te culpaban. A lo mejor, no lo sé, en el colegio habían adultos que eran muy exigentes y te sentías juzgada, no lo sé. En todo caso, yo creo que muchos de nosotros hemos interiorizado esas voces y ahora somos nosotros, cuando los que nos juzgamos. Somos nosotros quienes nos comparamos, quienes nos culpamos, quienes nos avergonzamos. El origen de todo malestar emocional son las voces interiores. Y lo que tenemos que hacer es hacernos amigas de ellas. Lo que tenemos que hacer es que estas voces sean tiernas. Lo que tenemos que hacer es que estas voces nos cuiden. Y esto es precisamente lo que vamos a hacer a lo largo de todo este entrenamiento. Y en esta primer día, en este primer audio, te voy a pedir que juegues como si fueras una niña, que juegues como si fueras un niño para descubrir los momentos en que estas voces te maltratan. Cuando era pequeño, a veces jugaba al escondite, nos escondíamos y había uno que paraba, y el que paraba, el que estaba vigilante, tenía que encontrar los que se habían escondido. Y cuando los veías decían, te he visto, y decías el nombre. Te he visto, y decías el nombre. Y eso es justo lo que vamos a hacer ahora. Te pido que durante el día de hoy hagas un trabajo muy sencillo. Cuando haya una voz tuya interior que te diga, no vas a poder, una voz tuya que te diga, todo está fatal. Una voz tuya que te diga, vas a hacer el ridículo. Una voz tuya que te diga algo que no te ayuda. algo que no te aporta, lo único que tienes que hacer es hacer como si fueras una niña pequeña, un niño pequeño y decir, te he visto, y acabas de decir que no voy a poder, te he visto, y acabas de decir que me voy a, que voy a hacer el ridículo, te he visto, y acabas de decir que estoy agotado y que no sirvo para nada. Y es lo que vas a hacer. Quiero que mires para descubrir lo que te dicen las voces. Y a lo mejor ahora mismo hay una voz dentro que te está diciendo no vas a encontrar nada. Tú lo has intentado muchas veces, tú nunca encuentras nada. Si eres una torpe. Pues ahora le miras y le dices a esta voz, te he visto. Acabas de decir que no voy a encontrar nada. Acabas de decir que yo siempre soy una torpe. Te he visto. Ya ves qué ejercicio tan sencillo el de hoy. No te pido nada más. Solo te pido que digas, te he visto, y estás diciendo esto. Y si quieres, lo puedes apuntar en la hoja que te hemos dado para hacer el seguimiento de este entrenamiento. A lo mejor puedes apuntar algunas ideas que estas voces te dicen, ideas de maltrato. No hace falta que las apuntes todas, solo las ideas que no te ayudan. Porque estas ideas son las que nos generan malestar emocional. Estas ideas son las que nos generan estrés. Y el problema es que muchas veces estas ideas no las vemos. Y si nos pasan desapercibidas, no podremos trascenderlas. Si no las vemos, ellas continuarán hablando. Y si siguen hablando, continuarán mandando. Así que ya ves que este primer día vas a hacer un juego muy sencillo. Vas a hacer el juego del escondite con las ideas. Te he visto. Y dices esto. Y recuerda que no necesitas tener éxito, solo tienes que intentarlo. Y si ahora hay una voz que te dice, no lo vas a conseguir por más que lo intentes, te dices, te he visto, y acabas de decir, no lo vas a conseguir por más que lo intentes, y entonces estarás haciendo el ejercicio. Este entrenamiento es un regalo para ti, tómatelo con calma, hazlo suavemente, no te fuerces, no tienes que tener éxito. Te aseguro que simplemente por oír los audios, por estar ahí con la atención puesta en quererte, se van a ir produciendo resultados. Deja que se produzcan los resultados. Así que disfruta, disfruta y disfruta.